dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, ahora, con ustedes, que no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre estaba en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Mediodía de este fin de semana maravilloso, el último programa de Raíces de mi Tierra, año 2014, última trincherita de este Raíces que ha intentado a lo largo de todo este 2014 llegar hasta sus casas, a su lugar de trabajo, con la música de raíz folclórica latinoamericana y en esta ocasión el privilegio de presentarlos por primera vez, muchachada joven, que hace tanto que conocemos, que hemos visto crecer, que hemos visto armar un grupo, un emprendimiento personal tan bello, tan sólido por estos años, creciendo de la mano de su papá, a quien va dedicado este tema que escuchamos de fondo. Vamos a presentarlos y arrancan tocando. Gracias por venir al último programa de Raíces, Los Jóvenes Musiqueros. Tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crepín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. La sed de volver provoca espejismo de nostalgia, es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza. Vieja llama encarchada, Santiago del Estero. Como una yunta de bueyes, tira y tira la querencia. Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Porque he bebido la vida, yo no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene una solo me duele el silencio de las cosas que me ejercen. Echando que ayeres, buscando la primavera, aquella novia primera, su boca y un juramento. En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera. Porque he bebido la vida, yo no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que me envejecen. Clima de espectáculo, clima de peña, así está despidiéndose Raíces de mi Tierra este año, los jóvenes musiqueros con nosotros, Néstor Cardoso, Diego Cardoso, Nicolás Iñiguez y Luciano Chevasco. Bueno, Cari, hola. Buenas tardes para ¿cómo está, todos, Chapu? Buenas tardes para la audiencia, la verdad que es un gustazo venir a visitarte, la visita estaba hace rato ya. Sí, ¿verdad? Así que para nosotros es un gusto verlo a Don Gigo, a la familia acá, que sabemos que a pesar que no nos vemos seguido, sí, es verdad. Perdura una gran amistad de años, ¿no? Es verdad, por eso contaba hace un ratito que me alegra muchísimo haberlos visto crecer y tanto, ¿no? Ya con este emprendimiento del que se han hecho cargo después de tu papá. Tengo que decir que este año fue un año muy productivo para el grupo. Hemos tocado mucho. Le decimos a la audiencia, se nota un poco las gargantas, estamos un poco. El 25 hemos estado también tocando en un evento privado. Sí. Hemos estado en muchos cumpleaños. Mm. Y hicimos dos teatros también este año. Los dos teatros nos han ido muy bien. Bien, bien. Y bien. Donde el primer teatro, sinceramente, para nosotros fue un gusto que haya de invitado especial, haya ido Vitillo Ábalos, bueno, fueron un montón de bailarines. ¿Dónde fue esto, el primer teatro? En el Teatro de Lomas de Zamora. Sí. El municipio lo organizó y dice, che, le vamos a dar una fechita, así como quien no quiere la cosa. Y nosotros también nos sorprendimos cuando reventó el teatro. Claro, a sala llena, como claro. Dicen, ¿no? Y bueno, un tiempo después tuvimos otra reunión y nos dieron otra fecha porque... Sí, les gustó. Les ha gustado porque habían quedado mucha gente afuera. Y el segundo teatro fue... Un sueño. La verdad que sí. ¿Dónde? Queda esto al lado del municipio de Loma de Zamora, ¿no? Uh-huh. Al lado del municipio de Loma de Zamora. Y la verdad que hubo mucha gente donde estaban, algunas que estaban con entrada y otras sin entrada. Sí. Y me mandaban mensajes que no que querían quedar afuera. Y hablé con el director y viene, porque nosotros estamos atrás del telón, sería preparando sí. Todo lo que era la escena. Y dice, quédese tranquilo porque ya di la orden. Que agreguen silla y lo más joven que esté parado. Los claro, más jovencitos que estén parados. Que se la banquen. Y los mayores le pusieron todos sillas. O sea que aparte del teatro agregaron todos sillas en el pasillo. Y nada, cuando se abrió el telón y ver todo ese marco, la verdad que... Qué lindo. Nos llenó de alegría. Se lo merecen. ¿Cuántos años ya con los 14 jóvenes? 14 años hemos cumplido hace... Ya. Hemos cumplido. Tenés razón. Hace bien poquito que hicieron en tu casa, hicieron la fiesta. 14 años. Con la música acá, con sí. La idea inicial que hizo mi padre y bueno, Diego Cardoso, ¿no? En honor a él, ¿eh? La verdad es que felicitarlos por este crecimiento que se ha notado desde lo que publican en Facebook también, permanentemente, ¿no? Lo que me emocionaba mucho escuchar, leer lo que decías. Ajá. Lo que escribías respecto a esta tradición, a esta cultura que te dejó tu papi. Seguro. Todo lo que nosotros tratamos de hacer es en base a lo que nos dejó él, ¿no? Mm. Él amaba todo esto, ¿no? Como sabe Don Gigo, él lo admiraba mucho, tenía devoción por él. Siempre en la mesa hay que hacer chacarera de mis mayores, siempre, ¿eh? En el repertorio no podía faltar. No digas. Y, no digas que la toca, nada. Sí, no, ahora la vamos a hacer, seguro que no. Y la verdad que contentos de sin que nadie, viste, no diga, por ejemplo, que o un representante, algo, nosotros hicimos sí. Todo escaloncito, y hoy en día estamos contentos porque ya tenemos nuestro público, ya tenemos nuestros lugares donde vamos a hacer nuestras presentaciones, ¿no? Y lo que hemos agregado ahora, que estamos tocando lo que es en 15 años, casamiento. Que claro, es, en fiestas privadas, claro, familiares. Imagínate que llegar el folclore a un evento de esto. Donde hay pibes. Dice... ¿Y van a tocar a los 15 años? Sí, vamos a tocar a los 15. ¿Y van a tocar a casamiento? Sí, vamos ¿Y a bailan, che, los 15? Sí, también implementamos un poquito de lo que es un poquito de cumbia, un poquito de música para escuchar. Ah, completito. Por ejemplo, cuando se trata de 15, acá el amigo siempre tiene algún temita dedicado para la niña que está cumpliendo 15 años. Claro. Sí, baile. Y el muchacho y que baile. Está integrando también el baile que hace, es el hip hop. Claro. Lo volvimos más showman. Un showman, claro. Pero, y después respetando siempre, ¿no?, lo que las peñas, lo que son las bailantas, ¿no?, santiagueñas. Lo típico del Santiago del Estero. Además, seguro. Pensaba en esto de movilizar a la juventud, cuando ustedes son también muy jóvenes. Sí, responden sí. Hoy la juventud está bailando mucho, ¿no?, que nuestra chacarera y todo lo relacionado a lo que es la tradición. Se ¿Ha visto? Mucho. ¿Ha visto? ¿Quién ha dicho que no bailan folclore los jovencitos? No, bailan mucho. Está reflejado si uno va a los espectáculos. Lo que es los coplanacos es una cosa impresionante, ¿no? Sí, y la peña al colo. Por eso sí, te digo. Sí. Así que. ¿Qué contento. Tocaron recién, Adrián? Bueno, hicimos una chacarera y le vamos a dedicar a nuestros padrinos que del año pasado nos bautizaron, Cuti y Roberto Carabajal. ¿Cómo no? Así que. Estuvieron en el teatro, el último teatro, nos visitaron. Sí. La verdad que se portaron de 10. Flor de ceniza, chacarera, clásica del repertorio, ¿no?, de cancionero. Ahora vamos a hacer, ¿qué te parece? Sin perder tiempo, dale, vamos con Mis Mayores ya. Ahí está, esa quería escuchar. Esta es la primera chacarera de mi papi en música, Juan Carlos Carabajal, autor de la letra, se llama De Mis Mayores. Los Jóvenes Musiqueros en vivo. ¡Entró! Pensando en los bailarines, digo, ¿no? De los bailarines, bueno, vamos a inclinarnos para el público joven. Sí. Vamos a hacer un gatito que estamos estrenando ahora. Se llama El Gato de los Cohetes. Justo para las fiestas, che. Dice más o menos así. Yeah. jóvenes musiqueros hacen la fiesta en la Tecno 88.3, saliendo para el resto del país a través de www.fmlatecno.com.ar. Tengo saludos, Chapu. Muy bien. Voy a nombrar a la gente que estuvo hoy enterándose de las fotos, de la aparición de ustedes en la radio. Ustedes me dicen si las conocen, ¿eh? Son casi todas chicas, che. Qué bien. Todas amigas. Chicas. ¿Eh? ¿Es buena noticia esa? Sí, muy buena. Amigas. Emi... Ha sido grave que fuera nombre. Y nunca se sabe, ¿viste? Que vaya todo bien. Emi Luli López. Celia Benítez. Muy bien. Laura Elizabeth. Por ahí las conocen. Ah, nuestro chofer. Sí. Nuestro chofer. Tenemos dos choferes, una mujer y un hombre. ¿Ah, sí? Sí, ¿el sí. chofer Laura? Laura, un cariño para Laura. ¿Y el chofer que está acá? Ese es el suplente. Ese es hombre. Él sería el oficial. Sí. Porque él tiene la combi que nos lleva para todos lados. ¿Dónde anda? Ahí anda. Anda por ahí. Él está revisando que salga todo bien. Muy bien. Está supervisor, che. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día tuvo un problema en la camioneta, entonces recurrimos al plan B. Sí. En realidad no recurrimos a nada. La chica dice, ay, la verdad que me gusta cómo tocan. Si algún día necesita, yo tengo mi auto, yo lo llevo. Sí, yo lo llevo. ¿Para qué? Al otro día la llamamos, bueno, venite entonces. Y ese día hicimos todo el domingo, porque fue el otro día era feriado y también claro, seguimos tocando. Claro, itinerario de fin de semana. Creo que fue, me arrancamos al mediodía y terminamos a las 4 de la mañana. Y la señora ahí estaba llevándolo. Y la chica joven, 23 años, ¿no? Mira la chofer que tienen, ¿eh? Unas ojeras, ay, la verdad, la pasé re bien, dice. Besos para Choque y Jacqueline, que no sé quién es, Julio Da Silva, Hernán Barraza, Héctor Luis Varela, Nico Iñiguez y Sandra Sosa. las caras de los chicos. Los jóvenes musiqueros que están con nosotros aquí en la Tecno por primera vez, la Facultad de Tecnológica de Avellaneda. Yo quiero más, ¿eh? Yo quiero más. Lo más que en vos vivo. Pida. Vamos a hacer una zamba. Ahí vamos está. Vamos a hacer una zambita. Fiesta hoy, es fiesta. Bandoneón, guitarra, violín y bombo. Zambita entonces, vamos. De plata. Thank you. tengo saludos por todos lados, ¿eh? Por las redes sociales, llaman por teléfono, mandan mensaje, voy a leer. Agustín Villalba desde Seiza. Karina, estoy escuchando a los changos tocando, muy lindo sale. Oh, dice santiagueño. Saludos. Es. Que tengan un buen año todos, abrazos de oso polar, polar por el calor, dice. A ver qué más tengo por acá, ya voy a ir mencionando. Un beso grande para Damián Caputo, ¿eh? Un beso enorme para vos, Dami. Juan Carlos Mendoza, Changi, muy buena la música, un abrazo a todos. Mariano Bustos, excelente lo de los muchachos, muy buenos temas y el sonido sale espectacular. Muy bien. Grande, Mariano. Un beso grande para... Ah, alguien se comunicó por teléfono y me anuncian que piden un tema para Ian, que está escuchando el programa. Así Ian, era, ¿no? Ian. Ian, debe ser Ian. Mi nene entonces. Hijo de uno de ustedes, dice. Ah, entonces es mi hijo, Ian Cardoso, mi Ian. Nene, de 3 años. Cochita, Emma. 3 años tiene tu niño. 3 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Chan? La verdad, ¿eh? ¿Cómo pasó el tiempo? Ya te sos papá, che. Qué lindo, Adri. Para que tengo mensajito, Betty Maldonado, está buenísimo el programa, un saludo grande para los músicos, un feliz año nuevo para todos, que me dediquen un tema. Muy bien. Dice Betty. Y también me llega por otro lado, mensaje desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Qué bueno los musiqueros, dice Luciano Bandera. Saludos, Cari. Acá estamos escuchando el último programa del 2014. Saludos para todos. Muy bien, ahí vamos a andar por Entre Ríos, por ¿sí? Colón vamos a andar mejor. Ay, dicho. Qué bello, vamos Colón. A ahora. Anduvimos unas par de veces este año y este sí. Año ahora en enero, febrero, ahora febrero. Veranito. Seguramente. Qué lindo. Lo vas a publicar en el Facebook, sí. Así que la gente que quiera saber, busca a los jóvenes musiqueros. Sí. Y aparece la página. Y vamos también a andar en el festival de Varadero. Vamos a tocar. Ah, ¿cuándo es la fecha de Varadero? Febrero me parece que creo es. Creo que arranca el 16. Ajá. Nosotros vamos a estar la noche del Chaqueño. Ah, palala. ¿Qué vamos programación, a mandar un saludo, ¿eh? También ahora que me hizo acordar Diego a la gente de a mi amigo, mejor dicho, ¿no? Sí. A Pancho Escalada, que estamos preparando ahora una girita que vamos a ir a Catamarca y Santiago del Estero. Qué grosso Pancho, tanto tiempo. Hemos hecho una combinación y estuvimos haciendo unos trabajitos juntos, llevando sí. Lo que es el chamamé y el folclore, la buenísimo, chacarera. Buenísimo. Y nos ha ido muy bien, ya estamos empezando en grabar y todo. ¿Cómo? Y ahora nos salió este trabajito, así que un cariño grande para Pancho Escalada. Ojalá que esté escuchando también el programa. Don Chigo, acérquese. Y debe estar Pancho en la casa. Debe estar Pancho. Bueno, nos saludamos, nos abrazamos. Yo soy Don Chigo Maldonado, por supuesto, uno de los grandes querendones de esta música, ¿no? Y estoy impresionado en la forma que crecieron los jóvenes musiqueros. No sé si con palabras voy a poder decirle lo que siento, más cuando ese momento donde el segundo tema, los jóvenes, con ese bandoneón espectacular que tiene Diego, ¿no? Hace sonar una chacarera que yo era jovencito en aquellos tiempos y se me ocurrió tocarla con 2 cuerditas, apenas sacarle la melodía, y ustedes saben. ¿Y qué melodía? Y bueno, esa chacarera recorre el país, lo ha grabado muchísima gente, me enteré que siguen grabando. Sí, en las sí, provincias, sí. ¿No? Que yo no sé ni quiénes lo graban, me refiero a la chacarera de mis mayores. Sí, ¿qué les puedo decir a ustedes? Muchas gracias, no es nada. Darles un abrazo tampoco, porque no alcanza. Tirarles un beso y el reconocimiento, el respeto que tengo hacia ustedes por brindarme hoy en este último programa del 2014 de Raíces de mi Tierra. Por supuesto seguiremos, si Dios quiere, hasta el último día, como digo siempre, y ustedes van a quedar con muchísimas cosas el día de mañana, para, como lo ha sido este gran amigazo, hermano de la música, Néstor Cardoso, les dejó las picadas abiertas, y yo la hago más amplia todavía y más larga para que ustedes la recorran. Muy bien, el aplauso. Así para que... Don Chigo. Así que muchísimas gracias y bueno, muy contento. No llores. No. Estoy tratando de no llorar. Estamos aguantando. Pero hablando de los jóvenes musiqueros, ¿sabes quién no va a llorar? Vamos hasta con otro hasta tema, los chicos. Hombres lloramos vamos a seguir, porque esto es alegría. Seguro. Demasiado seguro. Tenerlo a ustedes aquí en los estudios de la Tecno. Nosotros estamos más agradecidos de Cari, estuvimos arreglando, ¿no? Para venir hace rato y por H y por B nunca podíamos. ¿Viste vos? Y cuando dijimos vamos, bueno, Diego se había enfermado de la columna. Sí, en el hospital. En el hospital, chamigo. Salimos en vivo, yo transmitía de la puerta del hospital. Le digo, creo que está bien. Ahí me llama el torcido, médico. Torcido estaba por allá, pero bueno, se recuperó muy bien. Qué grande, por suerte, Dieguito. Y ahora hay que llevarle el bandoneón. Sí, ¿viste? El tipo está ahora en artista. ¿Será cierto, che, que le sigue doliendo? Sí. ¿Vos decís que sí? Igual lo cuidamos. Acá dicen que no, me parece igual que se cuidamos. Está haciendo el... Algo importante, por ejemplo, a lo largo de todo este año, ¿no? Nosotros hemos tocado en muchos eventos, tanto en privado como en festivales, y nos sentimos muy contentos. Y a pesar de que nosotros vamos tocando, a veces surge alguna propuesta, a veces surge algo. Y hace muy poquito a Diego le voy a comentar, ya que ustedes son como de la familia, vamos a comentar a la audiencia. Le surgió una propuesta muy importante a Diego para ir a Bolivia, para ir a hacer unos espectáculos en un teatro. Sí. ¿No? Dinero. X cantidad de dinero, ajá, importante. Tocaba en la semana, pero lamentablemente tenía que dejar todo. Y bueno, estuvo ahí, le dieron una semana de que lo piense. Sí. Claro. Tenía que firmar contrato y todo. Uy, eso, una ¿no? semana, sí. Y bueno, y todo el mundo, Diego, dale, no seas así, el tren pasa una sola vez. Claro, el crecimiento, claro, tu experiencia. Y en un escenario en vivo, estamos, todavía nadie le dijo, Diego, ¿te quedás o te vas? Nadie le decía nada, ¿viste? Seguíamos haciendo claro, otro show. Que lo piense, tranquilamente, tranquilo, sin impresiones. Y en un escenario en vivo dijo algo que me emocionó mucho. Dice, me hicieron una propuesta, comenta todo esto. Y lo único que voy a decir es que a la persona que me dijo, el tren pasa una sola vez, el tren pasó para mí una sola vez cuando formé los Jóvenes Musiqueros. O sea que me quedo acá y nadie me mueve. Así que agradecido. El hermano se queda con los Jóvenes Musiqueros, ¿eh? Habrá oportunidad para ir a Bolivia, capaz que con la agrupación misma. Claro. ¿Qué tanto? La verdad que, bueno, claro. Quería aclararlo esto. Bien, ya que ustedes público. Son como de la familia, claro, y tu audiencia gracias. También los quiere gracias, mucho. Así gracias. Que, bueno, ahora vamos a seguir con la música. A celebrar, dale. Vamos a hacer lo siguiente, una selección de gatos. ¡Apa! Vamos a hacer homenaje a Sisto Palavecino. Homenaje al hermano Ávalo, bueno. Y nos despedimos con el pintado. Tres bueno. medios gatos. Ahí está. ¿Está bien? Tres medios gatos, ¿eh? El primer gato en re menor, conocidísimo Don Shibu. Vamos a hacer el leoncito. Dice el así. Leoncito. Vamos. Thank you. los tres medios gatos, los jóvenes musiqueros Néstor Cardoso, Adrián Cardoso en violín y voz, Diego Cardoso, bandoneón y voz, Nicolás Iñiguez, guitarra y voz, y Luciano, no me entiendo la letra, y Luciano Chevasco en bombo. Chicos, ¿ustedes hace cuánto que están formando parte del grupo? Nicolás. No sé, los chicos saben, Diego. ¿No se acuerda? ¿Cuatro años? Sí, lo que pasa es que pasaron tantas cosas que parecen más los ¿viste? Años, ¿no? Mm. Justamente, con lo que decía Adrián de los teatros y el tema de los viajes que hicimos este año, me di cuenta pensando que creo que pasé, recuerdo dos fines de semana sin tocar, en todo el año. Epa. O sea, todo el año estuvimos tocando. Sí. Hasta el día de Navidad y ahora seguimos, ¿no? Obvio. Así que estamos muy contentos, sí, con muy, todo muy el trabajo lleno, muy íntegro, claro, el trabajo que tenemos y que sí, la gente nos siga convocando, mm, y llegar a lugares nuevos con otro público. De verdad, muy contento. ¿Y Nico, vos venías a hacer folclore? Sí, yo estaba folclore con otros grupos, con un grupo antes. Ajá. Un grupo llamado Azul de Santiago, no sé si lo conoces. Sí. Bueno, un saludo, sí, para ellos si están escuchando. A los chicos de Azul de y Santiago. Y sí, con los chicos estoy hace 4 años. Y muy contento, muy feliz. Qué lindo. Que sí. Nosotros, yo en un año me fui solo a Cosquín, a en la peatonal, ¿no? Sí, pero sí, solo andaba en el violín. Y justo surgió como un escenario. Me dice, ¿querés tocar? Me dice, ¿sabés hacer folclore bailable? Y le digo, lo mejor que me sale. Le dice, a mi juego me llamaron. Claro, ¿podés hacer algunas chacareras? Porque eran todos grupos vocales. Como vocales y la gente quería bailar. Claro. Sí, estoy con el violín. ¿Tenés guitarrista? Ya te consigo, le digo yo. Y viste que Cosquín, todo el mundo va, van, pasa con la, claro, guitarra. Alguno voy a pescar. Alguno va a pescar. Qué grande. Y justo venía caminando Nico. No digas. Y no lo conocía yo. Sí. Hola, ¿qué tal? Y habló con Azul de Santiago, lo conocía. Y le digo, hola, ¿tu guitarrista me lo prestás un ratito? Sí, me dice. Qué lindo. Guitarreamos con Nico y Nico me dice en el oído cuando íbamos en el tercer tema. Sí. Si querés, cantamos también. Ah, ¿qué tal? Le gustó. Este es de los míos, dijo. Claro. Y cantamos y bueno. Y ahí guitarreamos un rato largo con qué Nico. Barbaridad. Después volvimos. Sí. Y bueno, y estaba Quique Leguizamón. Sí. Que decidió hacerse solista. Sí. Entonces nos faltaba un integrante. Y estábamos ahí haciendo como un casting. Y Diego un día me dice, ya lo tengo al pibe. Me dice. Ajá. Hoy viene el ensayo. Oh, mira qué bien, le digo yo. Ajá. Pero Diego toca bien la guitarra, canta. Claro, digo, no lo conocemos. ¿Viste que, sí, viste que yo no soy el gran cantante? Es decir, yo. Pero uno es exigente. Claro. Claro. No, no, yo personalmente necesitamos uno que cante para que tape lo mío. Y me dice, sí, anda muy bien el pibe. Ah. ¿Y quién entra en la no puerta? No digas que era Nicolás ese. Nicolás este que te salvó. Te lo presento. Lo conozco. Es más, me lo afané en Cosquín. Claro. La verdad que nada, muy contento y él le sumó mucho a esto, lo que estamos haciendo. Y ahora Luciano es el más nuevito que está en el grupo. El más pequeño. El más ternerito. Ternerita. Carnecita tierna. ¿Cuántos años tiene Luciano? 17 añitos tiene. 17. Lo quiere bautizar. Che, lo están mirando mal. Y Luciano es para acariciarlo en el viaje, ¿viste? Ah, mira. Pará. Parece un osito, ¿viste? Es peluche. Claro. Pequeño demonio. Es el pequeño del grupo, así que todos lo tratamos de cuidar. Este es el más chiquitito, me lo cuidan. No, no sabés cómo baila, ¿baila? Cari. Tenés que ir a un evento nuestro. Ay, no se lo. Esto es radio. Esto es radio. ¿Qué? El 17 de enero, ya que estábamos. Vamos a invitar el 17 de enero. No, vamos a estar en el Club Guillermo Marconi, que se encuentra en Wilde. Sí. En la calle, para que me acuerdo, Lucena, entre Condarco y Rondó. Acá cerquita. Cerquita, claro, estamos. Del hotel para el otro lado. Exactamente. Claro, estamos haciendo asociación. Así asociación. El bueno, punto de referencia es ese. Exactamente. Bueno, del hotel para el otro lado, para la izquierda. Bueno, vamos a estar los jóvenes musiqueros haciendo un show con los charros. Así ¡apa! Que, bueno, después te vamos a hacer llegar las invitaciones y sí, aquellos que quieran comprar entrada. Dale. Va a ser pizza libre, postre y los dos shows. ¡Pero qué maravilla! 17 de enero. Entradas anticipadas nomás. Es decir, hacemos un tope. Sí. Así que claro. 4-220-1638 para solicitarlo, sino al Facebook de los jóvenes musiqueros. Otra vez el teléfono. 4-220-1638, entrada anticipada para ver los jóvenes musiqueros, los charros. Los charros. O si no, vía Facebook, los jóvenes musiqueros. Ahí hace la reserva y le alcanzamos las entradas. Esto hay que celebrar, ¿eh? Celebrar con musiquita. Un anuncio más. Día 4. ¿De qué? ¿De enero? De enero, ahora ya. Sí. Hacemos una especie de guitarreada en casa, así que están todos invitados, entrada libre y gratuita. Voy a tener que ir. ¿Qué día cae 4, che? Domingo. Ah, ya hace el cuánto. Primer domingo del año en la Casa de los Jóvenes, que está acá en Lanús. Víctor Hugo 456 también. 4220-1738 o vía Facebook. Ahí está, para... ¿Qué quiere decir? Dieguito, levanta la mano. Levanta la mano, parece el presidente. La escuela, ¿viste? No, yo propongo, ya que, bueno, Nico estaba hablando, que haga un temita al solo, así lo conocen. Ah, bien. Eso es muy buena. ¿Este? Un solo de guitarra, Nicolás Iñiguez. No, voy a cantar una canción. ¿Guitarra y voz? ¿Qué querés? Sí, guitarra y voz, nada más. Una canción que nunca la canto, ¿no? En vivo, porque, bueno, el show de... A veces va para un lado, va para el otro, claro. Es muy bailable. La radio te permite otro clima más intimista. Sí, señorita. ¿Qué nos vamos a poner románticos, Nico? El peor... Capotraste. El peor capotraste. Es tuyo. Qué lindo color originario. Sí, es una samba que la escuché una vez por Roberto Carabajal. Es de él y Roberto Ternán, ¿no? Se llama Ayer No Más. Ay, qué bonita, Ayer no más mi corazón temblaba de silencio, con los sueños truncados, sin sombra en el verano, sin sol en invierno. Y vos no estabas cerca, mi amor, para remediar mi mal. La soledad con su puñal me lastimaba el alma. Las noches y los días llegaban y partían sin una esperanza. Después llegaste con tu ilusión, mi amor, a resucitar. Ayer no más no tenía ni puerto donde amarrar, ni cielo donde alzar vuelo. Enséñame a volar, pero también a echar anclas en tu mar. Y no me dejes ir a volver a sufrir como ayer. No más. Más de una vez podrás dudar, si hasta de Dios se duda, pero este sentimiento nacido aquí en mi pecho no va a morir nunca. Si alguna vez fue espina este amor, por vos se ha vuelto trigal. Ayer no más no estabas vos, ni éramos nosotros. Faltaba esta promesa de ser toda la vida el uno del otro. Ay, qué pena tan grande si hoy no fuera este amor verdad. Ayer no más no tenía ni puerto donde amarrar, ni cielo donde alzar vuelo. Enséñame a volar, pero también a echar anclas en tu mar. Y no me dejes ir a volver a sufrir como ayer. No más. Muchas gracias. De los jóvenes musiqueros. ¡Opa! ¡Cuánto clima! Nos regalan de todo, ¿eh? En este mediodía. Estamos muy románticos también. Agustín Villalba, enamorado. Dice. Espero que ninguno de nosotros. La música. Dice Churitos, los changos. Muy linda música. Mirá que no te le escapás, ese grandote. No, el grandote. Si te agarra, no te va más. Se hace llamar el orco de Seiza. Ah, no quiero que se acerque el orco. Orco, tipo macho, el orco, ¿viste? Ojo con el orco. Macho, dice, de Seiza. Vos sabés que doña Lidia, que está re hablantina allá atrás, anda pidiendo chamamé. Me vino a sacar el auricular. Vamos a hacer uno, vamos a complacer uno. Diego, tenés uno. Anda, bajo querida. Sí, cómo no. ¿Qué estás contestando mensajitos? No, Diego, me están preguntando. No digas nada, pero. ¿Cómo es la lo mandás para al frente? En internet, fm.www. Para que voy a contestar. Ah, le vas a copiar. Dale. Mientras tanto, contemos otra cosa. www.fmlatec. ¿Para qué se lo voy a grabar? Decime de nuevo. www.fmlatecno.com.ar. Ahí está. Lo grabamos. ¿Qué tecnologías? Lo grabó por el celu. Y estamos en vivo. Por un WhatsApp. WhatsApp. ¿Y el número de la radio me pregunta? 4. ¿Sí? ¿Quiere llamar? Está muy bien. Por ahí quiere salir al aire. Quiere desearte un feliz año. 4. 4227-0037. Anita manda saludos y agradece. 4. Y agradecimientos por 4, 2, 7, agradecimientos para todos 0, por para un cachito, Diego. Anita manda saludos 4, y agradecimientos 12. Para todos y por tratar tan bien a los chicos. Carne. Che. Pará, Anita. Anita es la mamá de los chicos. ¡Grande, Ana! ¡Ey! Y como te iba diciendo, me quedé sin nafta. 4227-0037. ¿Qué me están llamando? Ay, para que están llamando. La policía no es. No. Los chicos no han hecho nada. ¿Pancho Escalada? ¿Pancho Escalada? Sí, señor. ¿En serio? Pero sáquemelo al querido Pancho Escalada. Ahora vamos a ver. ¿Dónde vive Pancho? En Capital, ¿no? Sí, en Capital. ¿Aquí está Capital? Es cerca de 11. Pero qué espectacular si lo podemos sacar al aire. Qué fin de año que nos están haciendo pasar. Vamos a recibirlo. Justamente. Sí. Para mi amigo Pancho Escalada. Y suena. Pancho. ¡Oh! Nuestro gran amigo, esto es Pancho Escalada, jóvenes musiqueros. ¡Vamos! Ahí está. ¿Estamos ahí? Hola, Pancho Escalada con nosotros al aire. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién hablo? Karina Maldonado, un gusto, Pancho. Ah, Karina, ¿cómo estás vos? Querido, ¿cómo te va? Estaba escuchando ahí y dije, bueno. Qué lindo que estás escuchando, chango, tanto tiempo, tantos años, ¿cómo tanto estás? Tanto tiempo, chinkanki. Sí, tremendo. Ancha sumas, mishki-mishki. Mishki-mishki. ¿Cómo va la vida? Acá tengo a los changos, a mis pollos. Sí, ¿no? Están tocando, sí. Están, pero una barbaridad, acá están estado recibiendo. No sabía yo, si no hubiese ido. Pero ¿cómo no? No te han avisado que venías, estos changos. ¿Sabes qué? Se habrán olvidado los changos. Hola, Pancho, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿Adrián? Sí, el mismo. Un gusto de escucharte, Adrián. Igualmente, Pancho, estamos comentando las locuras que estábamos haciendo. ¿Te acordás que habíamos... Pancho iba a venir, sí. Que habíamos nos estábamos mandando mensajes de texto el día que se enfermó texto. Diego. Ah, el día de la columna vertebral, che. Claro. Te iba a dar una sorpresa y íbamos a venir con él. Sí. Oh. Le digo a Pancho, ¡Pancho! Se suspendió. Sí. ¿Qué pasó? Claro. Diego. Después te cuento, le digo. ¡Uy, Dios santo! ¿Cómo te va, Pancho? ¿Todo bien? Bien, Adrián, ¿vos? Excelente, bien. Acá compartiendo con amigos. Ajá. Y la verdad es que muy contento a Karina, a Onshigu, que los queremos mucho. Hace rato ya teníamos la visita programada. Y bueno, venir acá y ahora escucharte a vos, ¿qué más se puede pedir? Qué lindo, en serio. Y un asado podemos pedir. Claro. ¿Qué por pedir? Claro. La verdad que es una alegría que podamos compartir este ratito, Pancho, con vos bueno, también. No, muy contento de poder comunicarme por teléfono y bueno, felicitarte por tu audiencia. Sé que es, tu programa es muy muy muy escuchado en la zona sur, muy lindo, muy muy exitoso, y bueno, desearte un feliz año 2015 para vos, para tu audiencia y para los chicos, los jóvenes musiqueros, sí, que nos estamos juntando siempre para tocar, así que bueno, ojalá sigamos así. Qué y lindo. Bueno, y un abrazo grande para toda la gente, ¿no? Qué bueno, Pancho, vos sabés que estaba recordando las veces que hemos bailado con vos, con tu grupo, por favor. Y ese chamamé tropical tan característico de Pancho Escalada. ¿Vos te acordás de Don Shigu Maldonado? Porque por ahí... Sí, de Don Shigu y más mana. Exactamente. Ay, acá anda, ¿eh? Sí, sí, bueno. Acá está. Ahí para que le voy a pasar auriculares para que él pueda escucharte, ¿eh? Bueno, Mavi le manda saludos a los chicos. A Diego, a Adriana, a todos los chicos. Saludo para la niña. Bueno, bueno. Ahí viene Don Shigu. Don Shigu, bueno. Hola, hola, Pancho. ¿Qué tal, Purinki, Don Shigu? Pancha suma, wow, casi. Ancha me une a Janos Kuskaike. Chena, Jana Kusuich, Amunai Kitian Kaiman. Ari, Dinai Tian, che, invita yo su. Che, Amutiki, Kai empanadas a Pisuich. Ajá, bueno, suma. Bueno, che, claro, estamos hablando en Quicho, un hombre de mi pago, Pancho Escalada, qué lindo, qué alegría. Bueno, tengo una sorpresa, pero no lo puedo decir al aire. Aquí tenemos a los jóvenes musiqueros, para ellos también va a ser como una sorpresa, porque vos sabés que los años me llevan a hacer cositas a mí y me alegro, está bien. Tienen sus reconocimientos ustedes por cultivar tan bien lo nuestro. Está bien, gracias, don. Así don que Shigu, otro día vamos a estar charlando. Bueno, don Shigu, me alegro que esté bien, así que bueno. Estamos todos tremendos. Así ¿viste? Que bueno, que pase un lindo año, Sí, gracias, Pancho. Y terminamos. Y bueno, para todos ustedes, un abrazo muy grande, Abrazo grande. Adiós, gracias, querido, gracias. Gracias. Qué lindo. Con Pancho Escalada estamos hablando, un ícono, un exponente del chamamé tropical. Ahí está, ahí se nos fue la comunicación, pero hemos llegado a saludarlo, saludar a los jóvenes musiqueros, amigos de ellos, por cierto. Y la verdad es que ya pensaba en un 2015 que podemos renovar el año. Sí, de Raíces de mi Tierra, a Pancho Escalada y los jóvenes. Sí, acá. ¿No? Estaría muy bueno. Estaría para muy poder bueno. Cumplir con lo que se postergó, Chapu. La verdad que sí. La verdad que en poco tiempo hemos agarrado un cariño impresionante con lo que es Pancho Escalada, y es una humildad que tiene impresionante. Sí, buenísimo. Y compartir escenario con él y formar, ¿no?, esta dupla, la verdad que es un maestro de los maestros. Qué lindo, Bueno, esto es para celebrar. Para celebrar. Otra vez para celebrar. ¿Cuántos temas nos quedan? Ponele. Dos con mucha rabia. El operador no habla. No, dos con mucha rabia, Hace uno. ¿Qué dice ahí? Nora, Paola y Gabriel de Varela mandan saludos. Saludos para ellos. Tremendo, Bueno, vamos cerrando. Hace un pedacito de chamamé y nos vamos con chacarerita. Con nuestra chacarerita, dale. Ahí vamos, ¡Oh! Último programa. Último de Raíces de mi Tierra. Gracias, familia. Felicidades para todos. Feliz 2015 para todos. Vámonos. Los jóvenes musiqueros en vivo. A vos también, Pochi. Para nuestra amiga Pochi, querida. ¡Ea! Y René. Y René, che. ¡Esa! Mordele la oreja, ¿cómo era? rumba la vamos. Juegue, juegue, juegue, juegue, rompa, rompa. Hacen el cierre de hoy. Vamos a hacer el cierre. Tema final. Yo quería decir algo, pero no. Quería agradecerte, bueno, Cari, a vos y a tus papis y a tu marido por esta invitación. Por y favor, un placer. Pedir disculpas que no pude venir el programa anterior. Chiquito lindo, Pero bueno, estás perdonado. Acá estoy. Y quería agradecerte acá en público y a tu audiencia por el logro de que yo sé que hace unos pares de años te recibiste. De esto tanto que te gusta de locutora, y bueno, y nunca tenía la oportunidad de decírtelo, te felicito. ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias, Diego! Es para la mesita de luz. Sí, he hecho un palo. Grande, ¿no? La mesita de luz. De hierro tiene que ser. Nos vamos, despedimos el 2014. Gracias, familia. Gracias por esta locura compartida. Este programa se sube al blog carina-medio-maldonado.blogspot.com. Nos vamos y que sean todos muy felices. Gracias, jóvenes musiqueros, gracias de todo corazón. Nos vamos, nos vamos. Buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.